llores por mi ausencia, si Dios me presta vida, por aquí te vuelvo a ver. Te estoy diciendo adiós, no te dije hasta nunca, recuerda que ese llanto solo me hace padecer. Llores por mi pena, mi morena, sé que la ausencia no es buena, pero sí quiero volver. Cariño es la ilusión que nunca desvanece, cariño es el que abriga la esperanza del querer. Valerosa que confiando así en sus alas va cruzando el ancho mar. Así te digo adiós, no dudes mi regreso. Cariño tiene un precio y se paga con amor. Adiós debo mi vida consentida y a ti, prenda querida, la esperanza de volver. Te dije que volver abriga mi esperanza. Recuerda, la confianza es el precio del querer.